Yeah. A veces no hay palabras, solo el silencio, solo el arte y el dolor que se convierte en verso. A veces la muerte llega sin tocar la puerta y el alma tiembla porque ya nada es cierta. El dolor se sienta en la mesa y se queda como un huésped que no avisa pero envenena. Nos volvemos frágiles, pedazos del ayer, tratando de entender lo que no se puede entender. El tiempo se detiene, la fe se tambalea y aunque creo en Dios, hay noches que no consuelen. Y entre la fe y la ausencia sigo aquí, hablando con el viento, buscando lo que perdí. Las palabras me sanan, me ayudan a revivir, porque el arte es la voz de lo que no aprende a decir. Y entre la fe y la ausencia sigo aquí, hablando con el viento, buscando lo que perdí. Las palabras me sanan, me ayudan a revivir, porque el arte es la voz de lo que no aprende a decir. He sentido el enojo, la duda, el vacío, caminando entre sombras con el pecho frío. Los recuerdos me gritan, el alma me pesa, la vida sigue, pero sin tu presencia. Hay días largos, noches eternas, donde la fe se esconde detrás de la puertas, pero escribir es mi forma de resistir, de convertir el llanto en ganas de vivir. Los poetas le hablaron a la muerte y no callaron, pintaron el dolor con versos que nunca se borraron. Entendí que la vida no es eterna ni segura, pero el amor verdadero deja huellas que perduran. Y entre la fe y la ausencia sigo aquí, hablando con el viento, buscando lo que perdí. Las palabras me sanan, me ayudan a revivir, porque el arte es la voz de lo que no aprende a decir. Y entre la fe y la ausencia sigo aquí, hablando con el viento, buscando lo que perdí. Las palabras me sanan, me ayudan a revivir, porque el arte es la voz de lo que no aprende a decir. Quizás la muerte no roba, solo transforma. Quizás el alma viaja donde el amor no se deforma. Y si la vida es un poema, que mi final sea claro. No hay adiós, solo un hasta que nos veamos.